Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Dayana Fernández en la operación técnica. ¿Qué tal, Dayana? No te había conocido. No sé, ¿hay algún cambio? Camilo me acompaña en la producción y estoy rodeado. Hoy soy bendito tú eres entre todas las mujeres. Qué lindo empezar un programa cuando te lo dejan después de haber hecho toda esta cobertura que vienen haciendo con el tema que creo que es del día. Después vamos a hablar un poco, y aparte la radio tiene móviles en el Congreso, así que también vamos a hablar con los móviles para ver cómo va esto. Estoy preocupado por los resultados. Hasta ahora parecería que la interrupción voluntaria del embarazo la vamos a tener que suspender para un par de años más, ¿eh? Por eso, por ahí habría que ver un poco también esto de la representatividad de muchos senadores. Un senador que representa a 40.000 personas en el norte tiene el mismo voto que un senador que representa a 3 millones de personas en el sur, o a 2 millones. Así que, pero bueno, de eso después hablaremos. Hoy la ciudad de Buenos Aires está colapsada. Hay una movilización muy importante de los que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y otra movilización también de los que están en contra, divididos, como fue la vez pasada. Y bueno, esto hace también que la ciudad, por fuera de eso, sea prácticamente un caos. Pero ayer también fue un caos la ciudad. Ayer hubo cantidad de movilizaciones con el tema del 7 de agosto, el día de San Cayetano, y ahí en el arzobispo Poli de la ciudad de Buenos Aires aprovechó para hacer su último llamamiento a que se vote en contra de la despenalización del aborto. Así que la iglesia, como siempre, tratando de evitar que seamos libres, que las mujeres sean libres, que todos seamos libres en realidad, porque en esto también los hombres tenemos algo que ver, cómo trataron de evitar el divorcio, cómo trataron de evitar la enseñanza laica, como siempre. Es decir, la iglesia es atraso y hoy parecería que el atraso va a triunfar. Ayer también fue un día. La ciudad de Buenos Aires la están haciendo obras por todos lados, ¿no? Es decir, hay una cantidad de obras impresionante en toda la ciudad, y eso hace, bueno, que empiece a verse más una ciudad que está en donde las diferencias sociales son muy grandes, ¿no? Una ciudad donde las desigualdades son muy grandes. Y digo esto porque justo se conocieron algunos algunos números en los últimos días, ¿no? Esta ciudad que aparece muy muy linda, pero con los bolsones de pobreza ahí en las márgenes, y sobre todo muy arreglada, la están arreglando, la están cambiando todas en la zona céntrica y en las zonas de mayor poder adquisitivo, y un poco o más abandonada en las zonas sur, en las zonas más pobres. Según la medición del primer trimestre de cifras se conocieron la semana pasada, según la medición de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 16% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, 491.373, son pobres. El 16% son pobres, una cifra muy alta para una ciudad tan rica, ¿no?, en donde está todo concentrado. De esto, el 131.760, el 4,3%, son indigentes. 131.760 son indigentes. Es decir, una ciudad, insisto, una ciudad muy desigual, cada vez más parecida a las ciudades del resto de América Latina. Ahora veamos cómo fue evolucionando esto. Me parece que es importante, porque creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos y que siempre van a ser reflejados, más allá que, por supuesto, todo el choreo que hubo en el gobierno anterior, de todas las detenciones y todo eso. Es muy importante que haya un vicepresidente chorro preso, es muy importante que pueda ir presa la presidenta y todo, pero tenemos que también ubicarnos un poco en la ciudad de Buenos Aires que estamos, para que estos temas no se olviden y no pasen de desapercibidos. Tenemos que, si comparamos el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, hubo un crecimiento de la pobreza, un crecimiento del 35.373 personas más pobres, si lo comparamos con el mismo primer trimestre del 2017. Es decir, teníamos un 14,9% de pobres, ahora tenemos un 16. Ahora, si lo comparamos con el cuarto trimestre del 2017, que había 541.000 pobres, y un 17,7%, tenemos un poco menos de pobres. Es decir, así que según cómo se mire, si lo comparamos trimestre con trimestre con el año pasado, más pobres. Si lo comparamos con el último trimestre, menos pobres. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3.064.463 habitantes. Y de paso, ya que estamos con estadísticas, y es importante porque a veces no sabemos cómo estamos en la ciudad donde vivimos, el 51% de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires somos clase media. Los sectores más acomodados son el 15,49%. Así que los sectores de menores ingresos, los pobres, son un 16%, los más acomodados son un 15,4%, la clase media es un 51%. Y la canasta familiar que hoy necesita un matrimonio con dos hijos, es decir, para no ser pobre, se necesitan 19.732 pesos con 28 centavos. Eso es lo que se necesita. Ahora, esto, vamos a ver la próxima medición. Estamos en agosto y recién se midió el primer trimestre, porque es así, siempre se mide un poco más tarde. Pero el problema que tenemos, que recordemos, desde la semana pasada, desde el viernes, el subte aumentó, está en 12 pesos con 50. Esto es un golpe al bolsillo de los trabajadores, y el colectivo empieza el 14 de agosto a aumentar un peso por mes, lo cual quiere decir que de 10 pesos se va a ir a 13 pesos el boleto mínimo. Esto también es un golpe al bolsillo de los trabajadores, más allá de las combinaciones, si pagas menos cuando viajas en dos colectivos o en tres. Así que un golpe fuerte que se ha dado en la ciudad de Buenos Aires, y esto que dicen que bueno, que aumentamos en la ciudad de Buenos Aires porque para igualar con el interior, es una verdadera mentira, porque en todo caso, si quieren igualar, igualen para abajo. Que los del interior, los de Córdoba, que pagan más de 17 pesos, Rosario más de 14, que los igualen para como la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Que la legislatura de allá también votan aumentos y sube acá y sube allá también. Es como el caso de la nafta. La nafta también ha subido en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, el problema es que con esta recesión, que hay, con este ajuste que se está llevando adelante, va a ser muy difícil revertir todo esto que está ocurriendo. Es decir, fundamentalmente la pobreza, esto que siempre decimos, esto que yo siempre cuento, que cuando vengo para acá atravieso lugares y hay más de 10 personas en la calle, que una ONG ha dicho que hay más de 4.000 personas en situación de calle, más allá que el gobierno dice que hay 1.091, el gobierno de la ciudad, pero bueno, sabemos que todo está manejado, inclusive las camionetas que entregan comida, todo está manejado para cubrir más o menos más de 4.000 personas. Así que quiere decir que los datos claros y concretos son los claros, son los datos de las ONG. Ahora, todos los días se están lanzando grupos que compiten en la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, que quieren competir en las próximas elecciones. El sector que está gobernando, el sector del larretismo, macrismo, es decir, este peronismo macrista, más otros sectores, que lo que quieren es perpetuarse en el poder, y les está yendo bastante bien, ¿no? Están desde el 2007, solo que hay algunas variantes. Antes estaban más los liberales del PRO gobernando, ahora están más la gente de la Reta, que son gente más de la política, más operadores políticos, gente más vinculada, que ha estado vinculada al PJ, como la Reta, que recordemos que fue uno de los directores del PAMI por el Partido Justicialista ya en la época de la Alianza. Muchos lo recuerdan, interventor acá en la ciudad de Buenos Aires. Y todos los días se van lanzando propuestas, pero hasta ahora la más contundente es la que lanzó el sector de poder, que hizo un acuerdo junto con la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, el PRO, y esta vez, digo, ¿qué es lo nuevo? Y lo nuevo que está los radicales que siguen a Lustó. Así que lo que estamos viendo, que el año pasado, en un año más, que van a ser las primarias, las internas, seguramente ahí irán a interna la Reta contra Lustó, pero todos sabemos que gana la Reta caminando, ¿no? Que esa es la idea. Si no, no hubiera hecho este acuerdo la Reta si sabía que perdía, más teniendo en cuenta que la Reta ya desde el primer día de gobierno está haciendo está preparándose para la reelección, y por eso tantas obras, que aparte hay que decir la verdad, no están haciendo obras por todos lados, después uno verá ahí, están haciendo zapitos en algunos lugares. El otro día se inauguró un túnel en la calle en Saavedra, bueno, Corrientes la están cambiando toda. Después unos dicen que eso está bien, está mal, hay que ver cuándo se termine, que han hecho las plazas dos veces acá en Medrano y Bartolomé Mitre, ya están por inaugurar una nueva plaza sobre las vías del ferrocarril que han puesto, así que están haciendo cantidad de obras y creo que eso es lo que les va a permitir en estos momentos tan desideologizados, en lo que le va a permitir a la Reta y su gente la reelección. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, que si no tenemos en cuenta esto, no sabemos bien lo que está pasando. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad es cogobernada, y con quién se cogobierna, más allá que haya sindicatos que ahora hayan salido a apoyarlo a Recalde, que va a ir en las elecciones del Partido Justicialista Porteño y todo eso, los sindicatos importantes son cogobierno. Y ustedes van a decir, pero esto se le hace movilización, están en contra. Algunos hacen movilizaciones, otros no, pero la realidad es que son cogobierno. Y les voy a decir quiénes son. Son UTE, el sindicato de trabajadores de la educación, que más allá de movilizaciones, todo, cogobierna porque tiene mayoría de directores, es un sindicato que tiene, es el sindicato que representa el 17% de los docentes, pero que tiene bastantes directores, bastantes supervisores, y son los que realmente van manejando la cosa junto con el Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires, por más que públicamente se enfrenten, todos están cogobernando, como cogobiernan muchos legisladores que se dicen de la oposición, sobre todo los del Frente de la Victoria, que siempre se prenden en los grandes negocios, se prendían antes y se siguen prendiendo ahora. Está el sindicato de porteros Santa María, que se llamó a silencio hace un tiempo porque tiene ahí algunas causas dando vuelta y no quiere levantar humo, pero que tiene diálogo continuo con la Reta y toman algunas determinaciones juntas. Fíjense que la paritaria fue uno de los sindicatos que primero arregló. Está Sutelva, que es el sindicato de los trabajadores de la ciudad, que también arreglan con la Reta. Y está Tiel Capital, que es la Cámpora, pero y que también pegan gritos, pero que después, por ejemplo, cuando va a haber despido, arreglan con la Reta que despidan o a los zurdos o a otros o a gente que ha trabajado, pero que no toquen ninguno de la Cámpora, y en general lo logran. Así que cogobierna, pegan gritos, se movilizan, pero terminan negociando con ellos. Nunca son tocados, Si no, le doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de Héctor Mastrogiovanni, que fue denunciado por actos violentos? Era de UTE, un delegado de UTE en el Carlos Pellegrini. Bueno, ese hombre se les ha hecho sumarios, inclusive fue ascendido, ni fue separado. ¿Por qué? Por la cobertura de UTE y por la negociación de UTE con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si les parece bien, vamos a ir al primer tema. Cuánta cosa hoy que había, que esta ciudad de Buenos Aires está compleja. Vamos a ir a un tema, vamos a escuchar a Jorge Cafrune con esta versión de No soy de aquí ni soy de allá. Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Y 30 de este miércoles 8 del 8 del aborto, y estamos en comunicación con nuestra compañera Estefanía Santoro, nuevamente desde el Senado de la Nación, en este momento con una compañía muy hermosa, muy valiosa y muy potente. Hola. Fanu, ¿cómo estás? Hola chicas, estoy acá alegre, feliz, porque tengo a mi lado a Norita, así que se las paso para que ustedes puedan hacerle unas preguntitas de cómo está viviendo el día de hoy. Dale, pasámela a decir chicas y chicos. Hay un amigo de Norita. Bien, acá. Bueno. Pasame chiques, con ahí Nora. Ahí te van a hablar, Norita. Hola, Nora. Hola. ¿Cómo te va? Roberto. Hola. Roberto Ruiz te habla. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. Nora. Hola, hola. No se escucha. No se escucha. A ver si hay más retorno. No, no escucho nada. A ver. A ver, Nora. Hola. Sí. ¿Están? No, ahí está. A ver, ahora. Hola, Nora. A ver. Ahí está. Hola, Nora. El panuelo capaz que se escucha más. Hola. Me parece que están acomodando el celular y la conexión. Hola. Hola, Nora. ¿Me escuchás? Sí, pero hablame más fuerte. Te hablo fuerte, Nora. ¿Cómo te va? Roberto Ruiz te saluda. Primero quiero... Ay, pero sabés que no se escucha mucho. Ay, qué problema. A ver, ahora... Es un problema. Hola, Nora, ¿ahora me escuchás mejor? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Ay, gracias. Hola, Nora. Pregúntame. La estábamos perdiendo. Fanu, no sé si estás del otro lado. Hola, Nora. A ver, Tito Paz. Decí, grítame un poco, a ver. Hola. Contanos cómo estás. Recién entraste al Senado, ¿cómo sentís todo por allá? Mira, yo te digo una cosa. Aunque la ley hoy no salga, no nos han vencido. Es un paso adelante que se dio, y que esté acá en este recinto hoy, este tratamiento, es un avance, porque no nos hubiéramos imaginado. La media sanción de diputados marcó una nueva etapa. Esta ley, aunque hoy no salga, igual seguirá adelante, porque ya está inserta en los temas nuestros de los días que van a venir. Nosotros tenemos mucho que hacer. Las mujeres dieron muestra de una valentía, dimos, la de todas, de una valentía y de una decisión de defender los derechos. Y lamentamos que se haya entrometido la Iglesia Católica, que tuvo participación en el terrorismo de Estado, que permitió que se torturaran a mujeres embarazadas, se permitió que los bebés nacidos de esas mujeres embarazadas se repartieran a través de un grupo de monjas a familiares de los militares que hacían cola para que le entregaran esos niños a los que instantáneamente les quitaban el nombre y el apellido. Entonces, viste, esto es una incongruencia. ¿De qué Iglesia Católica solidaria con el pueblo hablamos? En vez de apoyar, en vez de favorecer a una mujer que por circunstancias diversas no puede llevar adelante el nacimiento de un hijo, la abandona y encima la critican y presiona para que no salga una ley. Esa iglesia que bendijo los vuelos de la muerte, donde se arrojaban al mar y al río a nuestros hijos, a nuestras hijas. Esta iglesia que bendijo las armas con la que mataron y torturaron a nuestros hijos e hijas. Entonces esto es inconcebible. Pero yo te digo, quizá no salga esta ley, quizá todavía hay tiempo de que cambien legisladores. Si no cambian hoy, para la próxima votación van a mirar con otros ojos el mundo. Seguramente, todos los días mueren mujeres pobres que no pueden hacerse un aborto legal como correspondería. Y ya te digo, ninguna mujer se hace un aborto alegremente ni festejando nada. Así que yo te digo, inclusive las niñas que son violadas todos los días por sus propios familiares, en un acto criminal, ¿no? A veces las hacen tener el hijo sabiendo que tienen 11, 12 años. Toda esa crueldad que vivimos con una ley terminaría. Hay que seguir empujando y no nos han vencido. Hoy no nos vayamos vencidas de acá. No. Vayamos unidas para seguir el diálogo y tratando de que las mujeres que no quisieron escuchar los fundamentos legales para evitar más muertes, escuchen, y la próxima votación la vamos a ganar seguramente. Gracias, Nora, por tus palabras, ¿eh? Te mandamos de acá bueno, un beso. Gracias a usted. Y te cuento algo. Decime. La señora Michetti no permitió que algunos legisladores que me permitían entrar al recinto, que pudiera entrar. Primero me trató muy bien, muy amable cuando nos encontramos, y resulta que después dio la orden de que yo no podía entrar. Claro, a lo mejor es el protocolo, a lo mejor, bueno, a lo mejor... Claro. No quiero ser una Marita, crítica... Sí. Además pensó que te iba a detener solo pidiendo que no entraras. ¿Cómo no ibas a llegar hasta ese recinto? Bueno. Nora, te mandamos un beso grande y de paso dos cosas. Una, bueno, que la última vez me retaste porque no me estás viendo seguido, Roberto te habla. Y la otra es agradecerte por lo de ayer que hiciste por los medios comunitarios en una nota que te hicieron, ¿eh? Ah, bueno, ¿te pareció bien? Sí, muy bien, nos pareció muy bien. Te mando un beso muy grande, Norita. Y suerte para todos los periodistas. Gracias, muy amable, chao. Yes. Bueno, me están haciendo aprender otro idioma. Ahí pasaba Norita Cortiñas, estaba junto a nuestra compañera Estefanía Santoro haciendo malabares con la tecnología para poder salir desde el Senado. Continuamos en esta transmisión especial de FM La Tribu y nos encontraremos en la próxima intervención de la tanda. El miércoles 8 de agosto nos encontramos en la calle. La interrupción voluntaria del embarazo será ley. Será ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Para no morir. Y Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Hoy todos vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Senado de la Nación, por supuesto, pero tenemos otras cosas también para hablar de acá de la ciudad. Bueno, me saqué de encima un peso, decir la Nora, que siempre me reta cuando me dice, hace mucho que no te veo en las marchas. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Te estás preparando, hoy intento. Te vas a la Bombonera, ¿no? Sí. Sí, justo miré el día que fue a tocar, pero bueno. Pero bueno, para un hincha de Boca, la lluvia ni moja. Sí, más allá de la lluvia, el día en general, el día histórico que se está viviendo hoy, ¿no? Así uh-huh. que va a ser intenso. Por suerte, me parece que voy a llegar ya para la votación. ¿Qué? Cuando tengamos ya el resultado definitivo, a que se ronda que va a ser a eso de las 10 de la noche, ¿no? Por ahí. Y será 9 y pico va a hablar la conversa y religiosa Cristina Fernández, que va a votar en contra porque sabe... Porque el año que viene... Perdón, que va a votar a favor porque sabe, ley, claro, porque sabe que no va a salir la ley porque... Recordemos que ella fue la que evitó que la ley se discutiera. ¿Qué nos trajiste para recorrer en la ciudad de Buenos Aires? Hoy una cosita pequeñita, ¿no? Siempre hablamos del Centro Cultural San Martín, que tiene ciclos de cine muy interesantes. Y este mes de agosto van a recorrer a otros directores, entre los cuales les vamos a destacar a Oliver Stone y a Milos Forman. Uh-huh. Dos directores de larguísima trayectoria. Bueno, Oliver Stone se hizo muy conocido en los últimos años por un documental que presentó sobre Latinoamérica, ¿no? En el cual, bueno, se reunió con Chávez, con Cristina, Lula y demás. Bueno, un documental se volvió como bastante antiimperialista, podríamos decir, ¿no? En los últimos años, pero bueno... Previo a esta etapa, y entre las cuales tuvo un par de películas bastante flojitas, tuvo una filmografía bastante interesante, ¿no? Y en el Centro Cultural San Martín van a presentar de sus mejores películas, como Pelotón, así que JFK, película larguísima pero muy interesante, así como también del otro director, Milos Forman, que también se van a presentar distintas propuestas muy interesantes, como Larry Flint, Amadeus, la película sobre esta relación, la relación Mozart-Salieri. Uh-huh. Una película muy muy interesante también. Bueno, Atrapado sin salida, que es la que despegó en su momento, año 1974, si mal no recuerdo, que despegó la carrera de Jack Nicholson. Así que bueno, entre estos dos directores tienen distintas propuestas que los invitamos a que entren en el culturalsanmartin.org. Repito, el culturalsanmartin.org, y entra en la programación de cine. Van a tener los distintos ciclos, van a tener el ciclo Milos Forman entre ellos y el ciclo Oliver Stone. Ahí van a ver las distintas películas, cuando la proyectan, cuando proyectan cada una, y bueno, además de tener distintos horarios bastante variados, en general los fines de semana, ya que toman lugar de jueves a domingo. Además de eso, van a poder disfrutar estas grandes películas a un precio dentro de todo accesible, teniendo en cuenta lo que es la cartelera comercial, ¿no? Lo caro que es ir al cine. Así que sale 80 pesos la entrada, jubilados y estudiantes con alguna acreditación, 50. Bueno. Así que... Camilo, yo te libero, después yo tengo algunas cosas recomendar sí. De la ciudad de Buenos Aires, pero lo voy a recomendar después. Ah, perfecto. ¿Ok? Así te vas tranquilo, que tenés que ir a la cancha de Boca. Te voy anunciando que una empresa brasilera se hace cargo de las bicicletas. Ah, ¿sí? Así que, pero que no... van a seguir siendo gratis, para que te quedes tranquilo. Eso... Después, en otro momento, vamos a comentar. Tenbici es la empresa. Van a hacer modificaciones, van a poner bicicletas que no se les pinche las ruedas, todo eso a cambio sí. del gobierno les va a dar para que pongan carteles de publicidad y eso. Y claro. El gobierno va a poner también parte de plata. Así que esperemos que sigan gratis porque es bueno. Y dicen que las van a duplicar de 2.000 a 4.000 y van a duplicar también las estaciones. Nos vamos a escuchar No soy de aquí ni soy de allá. Es un tema de Facundo Cabral. Cabral, perfecto. Cabral, y ya lo está poniendo Dayana Fernández, iba a decir Fernández de Kirchner, cualquier cosa, sacame.

los precios subieron un 35%, y según algunos estudios que han salido, eso está haciendo que mucha gente trate de alquilar en otros lados, que subieron menos los precios. Estamos comunicados con Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, para charlar sobre este tema. ¿Cómo te va, Gervasio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Gervasio, mira, mi consulta es la siguiente, por algunas cosas que estuve viendo. Sí. ¿No pensás que pueden haber subido tanto los alquileres a partir de que se vota la ley que el depósito lo tienen que pagar los dueños y que los dueños prorratean ese depósito y hacen que suban los alquileres, o suben porque siempre suben los alquileres acá en la ciudad? Mira, lo que se votó es que la comisión, sí, o sea, el trabajo que hace la inmobiliaria, sí, los honorarios, no los pague el inquilino, sino que los paguen los propietarios. Sí. A ver, te lo explico, si querés, al revés. Sí. Antes, cuando nosotros pagábamos los honorarios de la inmobiliaria, ¿vos crees que las inmobiliarias, de los propietarios, no nos aumentaban tanto el alquiler? No, sí. Bueno, no, te lo digo porque me parece bueno, pensarlo así, ¿viste? En realidad, los alquileres, el propietario, el mercado, fija el precio máximo que puede del valor del alquiler, sí, sin importar el resto. Uh-huh. Sí, digo, ¿quién paga la comisión? ¿Quién paga el depósito? No, yo lo digo porque la provincia, y lo he visto por gente cercana que se tuvo que ir a vivir a la provincia, y aún aumentaron menos los alquileres. Por eso preguntaba. Mira, yo creo que hay una gran operación. Sí. Porque en Provincia de Buenos Aires se va a votar que la comisión la pague el dueño en pocos meses. Ah. Sí, entonces hay una operación bastante grande para que los inquilinos dejen de pelear por esta ley. Claro. Sí, y que entonces planteemos esto. Bueno, no. Claro. Paguemos la comisión, así no me aumentan tanto el alquiler. Claro. No, bueno. En realidad, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentan por encima de la inflación hace mucho tiempo, hace años. Uh-huh. Sí, la inflación en la ciudad es un poco más alta que en otros lugares. Tuvimos el caso 2016 en la ciudad de Buenos Aires, fue del 42,6 la inflación. O sea, en realidad las dos grandes causas del aumento del precio del alquiler, sí, tiene que ver con la... Hola, ¿me escuchan? Hola, yo escucho, pero... Yo te escucho perfecto, ¿eh? Él me está escuchando perfecto, acá no se está escuchando. Bueno, seguí hablando. Sí. No, lo que digo es que hay dos causas fundamentales, que son la dolarización de la vivienda, sí, a partir de la última dictadura, que es cuando se dolariza la cotización de las viviendas, y la desregulación del precio del alquiler, que también comienza en la dictadura. Estas dos medidas son las que hacen que suba el precio del alquiler de forma desmedida, hasta llegar a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Gervasio, una ley a nivel nacional sigue cajoneada, ¿no? Sigue cajoneada. El 21 de agosto vamos a hacer una actividad grande en el Congreso, sí, para pedir el tratamiento de la ley. Nuestra intención es que se vote este año. Sí. Y yo creo que lo vamos a lograr. No sé si la ley que estamos pidiendo nosotros, pero por lo menos con modificaciones yo creo que va a salir. Uh-huh. Gervasio, y con esto de los aumentos de los alquileres, sí, también es que te consulto. Vos me acabas de dar una cosa que no tenía, esto de la operación que pueden hacer para que no pagar las comisiones. Para que no salga la ley. Para que no salga la ley en la provincia. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que se hayan parado los créditos UBA por el tema, porque hubo una época que hubo bastantes créditos, sobre todo el año 2016 y el 2017, ¿eso pensás que ha afectado también para que se suban los alquileres? En realidad, lo que cuando el crédito UBA estaba funcionando, sí, es cuando se ven los mayores aumentos en el valor de las propiedades. Claro. ¿No? Porque se empieza a mover el mercado y el mercado empieza a subir los valores de las viviendas. Sí. Hay que aclarar que el crédito UBA fue un crédito otorgado en su mayoría a propietarios, ¿sí? Propietarios de un ambiente, un monoambiente, que con el crédito se compraban un dos ambientes. Sí. En realidad el crédito UBA no es una política de vivienda para inquilinos, sino para el mismo mercado inmobiliario, ¿no? Ajá, está claro. Gervasio, te agradecemos mucho por esto y bueno, entonces vamos a avisar que el 21 de agosto hay una actividad de los inquilinos. Muchísimas gracias. A las 5 de la tarde en el Congreso. Sí, 17 horas en el Congreso. Muy amable, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande. Gracias. Bueno, uno, siempre se entera de cosas. Somos un país muy diferente. Y acá en la ciudad de Buenos Aires también somos muy diferentes. En todos lados somos muy diferentes. Hay crédito UBA, pero suben los alquileres. No hay crédito UBA, pero suben los alquileres. Es como la inflación. Hay aumento de salarios, suben los alquileres, suben los precios. No hay aumento de salario, suben los precios. Hay aumento del dólar, suben los precios. No hay aumento del dólar, suben los precios. Me parece que la intervención del Estado, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se tendría que hacer un poco cargo de estas cosas, ¿no? Que siempre dice que buscan que las garantías para los inquilinos, hacerse cargo porque un departamento tiene que salir. Por ejemplo, según la Dirección de Estadísticas Porteñas, el aumento del año pasado fue del 34 en estos días, en un año 34,3%. Cuando la inflación no llegó a eso. En la provincia entre el 26 y el 30%, acá el 34,3. En Caballito dos ambientes salen 10.140 pesos. En Avellaneda el mismo dos ambientes igual sale 8.390 pesos. A decir verdad, si laburás en el centro es preferible que te vayas a Avellaneda porque te queda más cerca. Y aparte hay un sector que está lindo, hay otro sector que es un desastre, ¿no? Pero hay un sector que está bueno. Así que bueno, es bueno, siempre hay operatorias. En un país donde vos no controlás, lamentablemente son individualistas, todos quieren ganar más, todos quieren ganar más. Entonces para eso tiene que estar el Estado. Y el Estado tiene que poner. Ahora, tiene que poner y tiene que controlar, porque yo recuerdo en el año 73, que fue la primera vez que alquilé solo, en el año 73, todo el sueldo de ese momento, que sería plata de ahora, no sé, en poder adquisitivo 16.000, 20.000 pesos, todo iba a un alquiler porque había una ley que habían puesto el gobierno nacional y popular, que no se podían subir los alquileres, que no se podía echar a los inquilinos, que no se podía. Pero si vos no lo controlás, no tenés poder popular para controlar eso, ¿qué pasaba? Te decían, mirá, no había, tenías que rogar para conseguir un departamento. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba. Entonces, ¿qué hacía? Y el mercado negro. Entonces te hacían firmar y te decían, mirá, me vas a pagar tanto de alquiler y no, pero eso es mucho, y bueno, y si no, y no te alquilo. Y era así, ahí lo viví, lo sufrí en carne propia. Todo la persona con la que vivía teníamos que comer y vivir, porque con el alquiler era todo mi sueldo que iba a ese alquiler. Tema preocupante en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a una tanda y seguramente saldremos después de nuevo con qué está pasando en el Congreso de la Nación. Y quédate, que todavía quedan muchas más cosas. Las 18:01, estamos en vivo desde FM La Tribu, estamos haciendo una cobertura especial por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Escuchamos desde la Plaza Congreso a Ricardo Koller, médico y escritor. Creo que yo soy mucho más parecido a mi bisabuelo en lo que significa el trabajo, la forma de pensar, la forma de sentir, lo que hago a diario, que una mujer de hoy en día con su propia bisabuela. Son ellas las que hicieron el cambio fundamental, son ellas las que patearon el tablero, son ellas las que han hecho la evolución. Nosotros seguimos de alguna manera más o menos lo mismo, pero me parece que son ellas las que han producido realmente el cambio. Las leyes no alcanzan, tiene que haber algún cambio en la conciencia para que eso funcione. Todas, todes al Congreso por el proyecto de la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. En Los Locos de Buenos Aires, hoy es un programa muy especial, así que estén ahí atentos porque tenemos muchísima información. Bueno, se movió el banco, así que tenemos operador que todavía no conozco el nombre del operador. Ulises es el operador que va a estar ahora. Entonces yo le voy a pedir a Ulises que en la ciudad de Buenos Aires hubo una empresa, o mejor dicho, una panadería y confitería, una confitería muy conocida en la calle Cuenca que se llama Adelas, que en esta empresa se fueron los dueños, y los dueños, los trabajadores decidieron, que son 15 los trabajadores, decidieron quedarse en la empresa para hacer una empresa recuperada. Para eso estuvieron llamando, pidieron el apoyo de los vecinos. La empresa es Adelas, está en la calle Cuenca, al 2200, y los trabajadores están peleando porque la policía los quiere desalojar por usurpación, porque defienden su derecho al trabajo. Están peleando por quedarse y hacer una empresa. Lo que les quiero contar de esto es que, primero, ellos habían negociado con el dueño, con el dueño de la empresa, habían negociado, bueno, decían que estaban en crisis, que les iba mal, que por las tarifas, que no vendían mucho, que tenían problemas. Entonces dijeron, bueno, si no, y no les podía pagar a los trabajadores, dijeron, bueno, nosotros nos hacemos cargo. Le dijeron que sí, pero después, de la noche a la mañana, desaparecieron los dueños. Y bueno, pasó que los trabajadores dijeron, bueno, como no se cumple esto, vamos a hacer todos los trámites para ver si podemos hacer una cooperativa. Pero para que sepan bien lo que pasa, y ahí le voy a pedir a Ulises, hay un audio de Adelas, que en donde habla un trabajador, que es Diego Santillán, y habla Eduardo Murúa, de las empresas recuperadas, de IMPA, de acá, de la empresa que está en Almagro, que cuentan un poco qué pasó ahí y las posibilidades de hacer una empresa. Lo escuchamos. Estamos acá en Villa del Parque, en los restaurantes de Adelas, porque tuvimos un problema con los dueños, nos querían encerrar, nos querían minimizar a la mitad de costo. Después de todo esto hicimos una movida con la gente del Instituto de Empresas Recuperadas, dando una mano desde un principio, bueno, con apoyo del INPA y de varias organizaciones, pues la verdad que en ese sentido estamos contenidos con esa gente, con vecinos, familiares, amigos, organizamos esto que denominamos desayuno solidario. El pedimento que tenemos es que tenemos una denuncia en contra por parte de uno de los socios gerentes, como se autodenomina, nos hizo una denuncia y eso es lo que no nos permite poder trabajar. Ante la actitud de vaciamiento de la patronal, de no querer pagar las indemnizaciones, bueno, es una pelea que ahora tenemos en la fiscalía, con la fiscalía, no entendemos por qué la fiscalía de la ciudad siempre acepta sabiendo que esto no es un conflicto de usurpación, acepta esa denuncia de usurpación, todavía no la ha levantado, esperemos que el lunes la levante para poder empezar a trabajar, y a la vez que empezar a trabajar, negociar con el dueño del local, que no es el mismo patrón, para la continuidad laboral, un nuevo alquiler, mientras reclamamos en la justicia laboral, en la justicia penal, por lo que nos corresponde como trabajadores, tanto sea los salarios atrasados como con la indemnización. Para tener todos esos impedimentos no nos dejan poder trabajar tranquilo, estamos custodiados, que nada, no se puede entrar, no se puede salir, y bueno, básicamente el problema es ese. A partir de que tengamos una salida, una solución, vamos a tratar de convertir esto en cooperativa. Esperemos que esta sea una nueva empresa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y una nueva recuperación que signifique que le ayude a la ciudad también y a los trabajadores de la ciudad a saber que si se cierra una empresa no se puede recuperar si hay pelea y unidad. Bueno, si te querés acercar, Adela queda en Cuenca 2775. Esto, insisto, es Villa del Parque. Ahora te voy a invitar a algunas cosas que podés ir gratis en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos... entre mañana el 9 y hasta el 22 de agosto va a haber se va a llevar a cabo el Festival Mundial de Tango, del 9 al 22 de agosto. Se va a hacer en 40 sedes. Este año, y por primera vez, vas a poder ir acá en el Abasto al Museo Carlos Gardel, que ahí entre el 10 y el 12 de agosto va a haber varias actividades. En Jean Lloré 735, Abasto. Cualquier cosa, entra a la página si tenés alguna duda, pero vas a poder ver cómo inclusive estar en el festival. En el de viernes a domingo, en el Museo Histórico Saavedra, en Crisólogo Larralde 6309, hay cantidad de actividades gratuitas, entre otras, ciclos de teatro leído, el domingo que viene a las 16 horas. Esto, hay cantidad de actividades gratuitas. También podés entrar, si querés, a www.museosaavedra.gov.ar, ahí, o si no, directamente a la página del gobierno, y ahí podés ver cuáles son las actividades. En el viernes, este viernes a las 19 horas en la UTN, vas a poder escuchar la banda sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un muy buen espectáculo, yo te recomiendo que lo vayas a ver, porque es un muy buen espectáculo, así que trata de ir un rato antes, porque a veces suele haber mucha gente. No siempre, pero a veces suele haber mucha gente. Y el viernes 10 también, si no, a las 20:30, en Virrey Loreto 2348, que es el Auditorio Belgrano, vas a poder escuchar a la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que bueno, todo esto para que vayas. Y quiero recomendarle a aquellos que tienen bebés entre 6 y 11 meses que se está haciendo, aplicando una dosis extra de la vacuna triple viral acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Una dosis extra de la vacuna triple viral que la tienen que recibir los chicos de 6 y 11 meses, porque recordemos que hubo algunos casos de sarampión que hicieron justamente que tengan que hacer un refuerzo de la vacuna. Acá en la ciudad de Buenos Aires se habla, se dice, y hemos podido consultar que hay 5 casos nada más, pero el problema es que puede haber que venga gente de otros países en los cuales hay serios problemas, como por ejemplo en Venezuela, que tienen prácticamente una epidemia por las condiciones que hay en ese país, y la gente viene acá, la ciudad de Buenos Aires está lleno de venezolanos y alguno por ahí puede traer, lo cual no es para estigmatizar, porque a ver si todavía... No es para estigmatizar, pero es para que sepamos que puede existir el virus de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir a un tema musical y seguimos, que tenemos bastante información y además hoy es un día especial y se está también se está siguiendo paso a paso lo que está pasando con la ley de despenalización del aborto. Estamos un poco tristes porque creemos que no va a salir, salvo que ocurra algo, por ejemplo, como que 8 senadores radicales se den vuelta. A mí, la verdad, de los peronistas no, porque como bien dijo Silvina García Larraburu, que es una senadora del Frente para la Victoria, muy amiga de Cristina Kirchner, que dijo que iba primero que iba a votar a favor y antes de ayer dijo que no, que ella va a votar en contra, y da una argumentación que es lógica. El peronismo siempre estuvo muy ligado a la Iglesia Católica desde su formación. Recordemos que ya en el año 46 las elecciones el peronismo la ganó gracias a la Iglesia Católica, cuando los curas decían lo mismo que hoy dice Poli acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo decían en las misas de los domingos, que viva más gente, decían no voten en contra de Perón, porque si votan por la Unión Democrática quieren venir los que hablan de divorcio y van a destruir a la familia, los que hablan de educación pública van a destruir a la familia, y así ganó el peronismo. Y bueno, Silvina García Larraburu, cuando cambió su posición, en realidad había dicho lo otro para no defraudar, que darse vuelta. Recordemos que Cristina estuvo años evitando y prohibiendo que se hablara del tema del aborto, nunca quiso hablar de ese tema. Entonces digo, esta mujer dijo eso, y dijo lo de es que el peronismo no podría votar en contra, porque Perón y Evita nunca lo hubieran hecho. Y le hizo un fuerte ataque al que puso en discusión esta ley, que fue Mauricio Macri. Dijo, este hombre es un concheto que se enfrenta con la iglesia porque es un nene bien, y por eso nos está llevando a discutir esta ley, que es una ley que atenta contra la vida, etcétera, etcétera. Eso dijo la senadora del Frente para la Victoria. Por suerte, un otro grupo del Frente para la Victoria, aunque sea hipócritamente, van a votar a favor, pero el problema está con los radicales, que su tradición los va a marcar, porque fíjense, solo uno, Costa, hasta ahora votaría a favor y otros 8 en contra. Los chicos de la Juventud Radical se los quieren comer crudo. Así que ojalá que por ahí hoy los agarren, los encierren y por lo menos que ni voten. Vamos a un tema musical, ahora sí, Ulises, dale. Difícil que es trabajar sin productor. Yo hace tiempo que hago radio, bueno, acá son 28 años, y bueno, he pasado, según las épocas, hemos tenido hasta tres productores cuando estábamos todos los días, ¿no? Y yo siempre decía que el que hace que un programa salga bien es el coordinador de aire, y el operador y el productor. Si el operador no funciona, olvídate, tenés un programa, es muy difícil de hacerlo. Y si el productor no funciona, también. Entonces, hoy, con este día especial, porque aparte también estamos cubriendo todo lo que está pasando en el Congreso, pero es un día especial porque Camilo, que es el que arma, el que maneja todo, está partió para la cancha de Boca, así que vamos, no obstante, quédense, aguántenme, háganme pata, así yo puedo hacer más tranquilo el programa. Información no te va a faltar. Aparte, quédate tranquilo. Hoy lo que sí te pido, porque que si te querés comunicar, o teléfono, o lo mejor es el correo, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Si querés dejar algún comentario o algo, pero que te lo contestemos en otro momento, entonces ahí sí nos escribís al Twitter, @loslocoslatribu. O si no, nos dejás en Facebook, un mensaje. Te prometo que hoy no, pero después en otro momento te lo contesto. Así que Ya sabes. Bueno, hoy le decía cuando se iba Camilo, porque él usa mucho las bicicletas de la ciudad. Yo también, yo en realidad yo la uso poco, pero me parece un hallazgo. Un hallazgo. A partir del año que viene, el servicio Ecobici seguirá siendo gratis, dice, nos dijeron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Va a quedar a cargo de la empresa brasilera Tembici. Tembici es una agencia, empresa que opera en 17 ciudades de Brasil y en Santiago de Chile. La idea en la ley que había votado la legislatura porteña era que ellos hagan las obras para que haya 200 estaciones más. En estos momentos hay 200 estaciones, para que la lleven a 400, lo que no sé es para cuándo, que esto haga crecer el número de usuarios, porque en invierno no hay problema, pero en verano realmente faltan bicicletas. Hay 200.000 usuarios en la ciudad. Es una cifra bastante importante, teniendo en cuenta que somos 3 millones, ¿no? 200.000 es una cifra, un 6-7% interesante, que se maneja en bici. Hoy hay 195 kilómetros de sendas. Y yo quería recordar algunas cosas sobre esto, ¿no? Que en la campaña electoral del 2011... Daniel Filmu dijo que las iba a sacar las sendas si él era este jefe de gobierno, presionado porque apareció esa cosa de todos aquellos que se manejan en auto, fundamentalmente, que decían, che, hagan que la bicisenda no se puede estacionar de los dos lados porque hay bicisenda, cada vez se puede andar menos con el auto porque hay bicisenda. Y la realidad es que justamente la idea es esa, que en la ciudad de Buenos Aires andemos menos con el auto porque hay bicisenda. Entonces después, cuando se dio cuenta, y se dio cuenta que con esa propuesta perdía votos, porque a quién se le ocurre decir eso, pero bueno, Filmus podía sacar la senda, así como destruyó la educación en la ciudad de Buenos Aires con el menemismo, podía y después con el kirchnerismo podía sacar la bicisenda, no hay problema, y con Ibarra también, así que no había ningún problema. Así que bueno, la idea es que va a haber 400 estaciones, 4.000 bicicletas, que la empresa va a poner nuevas bicicletas con nuevos diseños, con ruedas, por ejemplo, que no se pinchen, para que no tenga problema la gente. Así que bienvenido sea esto. Yo, ¿saben por qué siempre hago hincapié en esto de la bicisenda? Porque había un oyente nuestro que falleció hace unos años, que le decíamos Benino, venía siempre acá a la radio, venía a los programas a la mañana, venía a mi programa. Él andaba siempre en bicicleta, era de mi edad, ¿no? Es decir, somos más o menos, éramos contemporáneos. Andaba siempre en bicicleta y venía acá y hacía un reclamo: en la ciudad de Buenos Aires hay que poner bicisendas porque tenemos que andar tranquilos con la bicicleta. Y todos decían, qué loco que está este hombre. Bueno, después vino alguien y la puso. Si no fuera por el ajuste, uno podría decir, bueno, qué buena medida que haya bicisendas, pero si las comparamos con todas las cosas que faltan, por ejemplo, con el tema educación, con el tema salud, con todo lo que falta, bueno, entonces ahí las bicisendas no sirven para tanto. Bueno, a nivel político te cuento una cosita. Recalde va por el control del PJ porteño. En septiembre hay elecciones del PJ. Van a elegir quién te la va a poner. Decir quién te va a cagar. Si Recalde, Santa María, bueno, perdón, van a elegir a alguien para que vos lo votes. Nosotros ya sabemos, lo vienen cagando desde hace años, así que digo para que no se asombren los que están gobernando ahora, pero a estos sabemos quiénes son. Bueno, Recalde está acompañado por la UOM, ATE Capital, El Citraju, Satsai, Sadop, Conadu, Atra, el sindicato de correo, farmacia y muchos más. Ahora no se sabe qué es lo que va a hacer Santa María, que anda medio escondido, porque recordemos que Santa María una no sabe qué hacer para poder bancar un diario que lo lee, pero que nadie lo compra, que es Página 12. Se lee porque está en la web, entonces todos lo leemos. Un diario que en realidad no es diario, es un órgano de difusión de las mentiras más grandes que hay. Uno ve la nota de Colman y de Irina Hauser para defender a los corruptos y se le salen pelos, ¿viste? Le muestran todo, será no, la letra, no, esto, es persecución, qué sé yo, son de terror. Entonces la gente se da cuenta y por eso Página 12 tiene nada más que 11.000 personas y otros diarios tienen más, porque si bien mienten, por lo menos lo hacen bien. Estos mienten de una forma que vos entras al Google y te das cuenta que truchan todos estos tipos, son truchadores. Bueno, Santa María está preocupado porque no puede bancar ese diario, porque no vende, porque tiene poca publicidad, más allá de que el gobierno nacional y de la ciudad le da publicidad, tiene poca publicidad y encima tiene problemas por está acusado de lavado de dinero, tiene algunas causas, así que no sabemos si va o no va a competir con Recalde. Vamos a un corte, sigan escuchando, que ahora vamos a hacer una nota, es una autonota, ahora después le cuento. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Un poquito les cuento. La ciudad de Buenos Aires, muchas veces por ahí lo hemos hablado, pero como tenemos en línea alguien que va a hablar sobre este tema, les cuento que hay un registro de medios que es un registro que se creó por una ley, la 2587, que hace que aquellos medios que cumplen con determinadas pautas de contenido de la ciudad, se hable de la ciudad, tienen un subsidio del gobierno de la ciudad, es decir, tienen una pauta publicitaria del gobierno de la ciudad. Una cantidad de medios hemos sido percibidos, que eso se hace antes de querernos echar. Y en realidad, por lo que uno ha visto y por la forma en que los medios le ponemos toda la polenta lo que hacemos, vemos que lo que habría ahí es persecución. Pero Fernando Tevele, que en estos momentos es veedor del registro de medios de la ciudad de Buenos Aires, el registro de medios vecinales, y que a su vez es colega y que tiene su programa La Retaguardia, está en línea. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo estás? Y ahí estoy, viste, que ¿sí? A mí me resulta muy muy incómodo tratar temas que me afectan a mí directamente. Estoy, bueno, en este caso me afectan a mí y a vos también. Claro, ¿no? Claro, sí, en este último tiempo estamos ante la incomodidad de tener claro. Que hablar de nosotros como noticia. Claro, y eso, viste, uno trata, en general se siente más cómodo cuando la noticia la generan otros, no uno. Entonces, por eso me costaba un poco explicar, pero creo que más o menos la gente que nos sigue, alguna vez lo hemos hablado, sabe de qué se trata esto, ¿no? Sí, yo lo único que quisiera aclarar en torno a lo que dijiste para la audiencia, que quizás, incluso para la que está habituada a escuchar que vos sales del asunto, al presentarme como veedor, quiero decir, nosotros integramos el registro de medios vecinales como vos o como otros programas de La Tribu y de otras emisoras, y todos los años los mismos integrantes del registro de medios elegimos a alguien con la finalidad, porque es lo que dice la ley, con la finalidad de que observemos en cada apertura, que todos los años se hace la apertura del registro de medios para que se presenten nuevos integrantes, y ahí, digamos, el gobierno de la ciudad es el que decide quién entra y quién no, y nosotros podemos observar eso, digamos, ¿no? Es lo que hemos hecho, bueno, yo durante casi 4 años, sí. En fin, estamos ante un problema grave porque la realidad es que cuando uno observa que somos 39 producciones radiales de casi 106, creo que somos dentro del registro, es decir, que casi un 30% de quienes integramos el registro en el formato de producciones radiales hemos sido apercibidos porque supuestamente no habríamos cumplido con la ley. Y cuando vos observás ese listado, te encontrás con que hay 8 producciones de La Tribu, 7 de Radiográfica, varias nuestras de La Retaguardia, Frecuencia Cero también tiene un número alto de producciones. Te encontrás con que las que fueron apercibidas son, en general, en una abrumadora mayoría, integrantes de medios comunitarios alternativos y populares. Entonces ahí uno, en principio, se pregunta si esto no es una persecución política por nuestros contenidos, y la respuesta aparece ahí flotando en el aire como fácil de responder, y lamentablemente con un sí. Y por otro lado, lo que vemos, porque el apercibimiento en sí mismo como medida, digamos, es una suerte de aviso que envía el gobierno de la ciudad de que no estaríamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos para poder recibir la pauta publicitaria, pero a la vez también cuando está abierto el registro de medios y nos tenemos que volver a reescribir, lo vemos como un peligroso antecedente que podría derivar en que nos terminen sacando del registro de medios vecinales, lo que sería realmente gravísimo. Y por eso estamos movilizados, estamos reuniéndonos, hemos sacado un comunicado y vamos a hacer una conferencia de prensa el próximo miércoles desde las 11 de la mañana en las puertas del edificio de la Jefatura de Gobierno porteño para poder contar lo que está pasando. Nora Cortiñas, digo, recién charlaste con ella, estuvo hablando de esta situación anoche en C5N. Sí. La idea es que mucha gente conozca lo que nos está pasando para evitar esa posible salida del registro de medios. Claro. Bueno, desde ya vamos a... que no se crean que nos vamos a quedar callados, ¿no? Porque es un momento en que hay pocos medios que podemos cubrir muchas cosas que no se cubren en ninguno de los medios tradicionales. Mira, recién me acaba de llegar un comunicado de los trabajadores de la TV pública, que dicen que hoy decidieron, están diciendo, bueno, ellos dicen otra vez la censura, que hoy Esclausero decidió, que encima es presidente Fopea, Esclausero, ¿no? Decidió levantar la programación y poner el debate del Senado. Uh-huh. Bueno, esto a los trabajadores no sé cuál es la idea. Por un lado, a mí me parece bien que lo estemos cubriendo, acá lo estamos cubriendo cada rato, pero sí, no sé si hay que levantar la programación de un canal, ¿no? Ellos, acá dan sus razones, los claro, trabajadores. Bueno, Fernando, yo te agradezco que hayas salido al aire y que le hayas contado un poco a la gente qué es lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, como lo que nos objetan es que no cumplimos con el piso mínimo de noticias de la Ciudad de Buenos Aires, le aclaramos a la gente que vaya a escuchar Los Locos de Buenos Aires, la grabación de Los Locos de Buenos Aires de hoy, que esto que acabamos de hacer es una nota de la Ciudad de Buenos Aires. que acá tenemos esos 15 minutos de hora que hay que hacer. Sí. Bueno, acá hablamos bastante de la Ciudad de Buenos Aires porque aparte hay muchos problemas. Vos fíjate, hoy por ejemplo Ademi se está parando y tenés problemas en el subte, problemas en varios lados, y todo pasa por la ciudad. Material no nos falta. Material no falta. Un abrazo grande. Abrazo. Chau. Bueno, eso también pasa. Bueno, yo quiero leer que nos acaba de llegar una carta muy afectuosa. Aparte, me pone muy contento que nos esté escuchando Julia, porque nos está escuchando desde Madrid. Y bueno, y hace años que no la escuchábamos. Yo me acuerdo que la última vez que la escuchamos, una vez le pedí al aire que me hiciera un relevamiento en los supermercados en Madrid para saber que si estábamos más caros acá que allá por el 2014, 2015 hizo esto. Ahora hace tiempo, así que desde ya le mando un beso grande, un saludo a Julia, y leo la carta que nos manda. Dice: soy Julia, te escucho desde Madrid. Hace mucho que no tenemos contacto, por eso no significa que no os escuchemos. Bueno, gracias. Ahora solemos escucharlo desde Radio CUT, en el enlatado, no queda otra. Claro, salimos este programa también, queda grabado en Radio CUT, ahí se puede escuchar. Hoy no puedo quedarme sin hacer historia y apoyar a tantas mujeres que quieren y deben opinar de su decisión libre de interrumpir su embarazo, dentro de los límites que ponga la ética y la razón de cada una de ellas. Acá en España pasa lo mismo, porque los hombres de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tienen que ser los que más peso tengan en estas ¿Por qué los hombres, perdón, es una pregunta, ¿por qué los hombres de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana tienen que ser los que tengan más peso en estas decisiones? Más le valiera limpiar a todos sus corruptos y dejar en paz a esas mujeres fantásticas que tienen que tomar la dura decisión de abortar. No creo que ninguna de las mujeres que abortan sientan placer al hacerlo. Es difícil de entender, pero el poder que engendra es algo que nos da la naturaleza y de engendrar, perdón, el poder de engendrar es algo que nos da la naturaleza y no es fácil de manejar con una sociedad machista y tampoco solidaria. Un saludo, enhorabuena por seguir estando ahí y, como decimos en España, dando caña. Ojalá triunfe el sentido común y el progresismo. Un abrazo, Julia. Julia, te agradecemos mucho por tus palabras. Gracias por seguir escuchándonos. Bueno, nosotros vamos a escuchar un tema que nos va a poner ahí Ulises y después ya vamos a ir cerrando. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping. Folks like me on the job from 9 to 5. On the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're on the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working out. Bueno, seguimos acá. No se olviden que hoy la radio va a estar cubriendo todo el debate en el Senado, las novedades que haya. Aunque estemos un poco preocupados, pero sabemos que esto es el comienzo, esperemos que todo termine en tranquilidad, sea el resultado que sea, y recordemos que por ahí, si no sale ahora, estas leyes tarde o temprano salen. No puede haber un poder tan oscuro. Es difícil, ¿no? Porque recordemos que por ejemplo, ayer hubo una marcha de organizaciones sociales y uno de los fundamentales referentes de la marcha milita la ley en contra. Militó en contra, que estoy hablando de la gente de la CETEP, ¿no? De Grabois. Lamentablemente Grabois hizo campaña en contra de la despenalización y bueno, con aparte con unas argumentaciones ridículas como la que hizo el padre de Pepe Di Paola, que esto era una imposición del FMI y bueno, todo ese tipo de cosas. Que hay problemas, que hay un ajuste, todos sabemos, pero que en lo del aborto es un tema interpuesto por el FMI. Bueno, tengamos en cuenta que los países serios, y si quieren aquellos que se la dan de progresistas, recordemos que en la Unión Soviética al comienzo hubo derecho al aborto porque ellos consideraban que era un problema de clase. En la Revolución Socialista de Cuba en el año 60 y pico se votó la ley y es uno de los países que en salud, en educación es de avanzada. Bueno, nosotros por ahora estamos como los países de África, como bien lo dijo en diputados, lo había dicho en diputado Fernando Iglesias. Bueno, hoy hay paro de ADEMIS. Estuve viendo, yo recorro los colegios, prácticamente no se cumplió. Me comentaron que en un colegio de todo el plantel docente, un maestro, el paro era por la apertura de la paritaria. Evidentemente los maestros no respondieron. UTE no hizo paro. UTE en estos momentos está negociando con el gobierno de la ciudad. Recordemos, lo dijimos antes, UTE es parte, cogobierna en la ciudad, así que decidió no ir al paro, y por eso. Bueno, no sé ADEMIS qué hará, porque hoy tuvo un poco nivel de acatamiento, y eso que hoy era un día que por ahí con la movilización, que ellos llamaban a movilizar, podría haber hecho que faltaran más maestros. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana, si siguen con el paro. Bueno, y ahora les voy a presentar lo tengo por acá, un audio. La semana pasada, si ustedes recuerdan, nosotros dimos acá en el momento la noticia de una noticia que dijimos que era buena noticia, ¿no? Que era que se condenaba, que había salido la sentencia por el caso Daniel Solano, que un tribunal presidido por María Evelina García Balduini condenó a perpetua por el crimen de los policías a los policías de Río Negro, Daniel Solano, aquel que fue a trabajar a la como obrero golondrina, aquel chico salteño y que desapareció porque pedía que no le pagaran por bono y se estaba tratando de organizarse y se lo llevaron los policías y nunca más apareció, es decir, una desaparición forzada que se dio en el año 2011, seguida de muerte. Se condenó a cadena perpetua a Sandro Berté, a Pablo Albarracín Cárcamo, a Diego Cuello, a Pablo Bender, a Héctor Martínez, a Juan Francisco Barrera y a Pedro Videl. Les dejo con este audio y nos reencontramos la semana que viene. Ahora van a seguir escuchando temas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Escuchen el tema de Solano y nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias Ulises. Tercera cuestión, sobre la pena que se da de aplicar e imposición de costas en base a la escala penal contemplada para el delito reprochado, conforme el tipo penal en los cuales fuera subsumido los hechos, la pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua. En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones, artículos 80 inciso 2 y 9 y 142 bis inciso segundo del Código Penal. En carácter de coautores, artículo 45-55, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, a la pena de prisión perpetua, artículo 80, inciso 2 y 9, 248, 45 y 54 del Código Penal, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y artículo 499 del Código Procesal Penal. 3. Condenando a Héctor César Martínez, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautor de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, artículos 80, inciso 2 y 9, 45 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y 4 del Código Penal y 499 del Código Procesal Penal, absolviéndolo por el beneficio de la duda como autor del delito de abuso de autoridad y falsedad ideológica, artículo 248 y 239 del Código Penal y artículo 4 del Código Procesal Penal. 4. No hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por las razones dadas en los considerandos, indicando que continúan bajo caución real y en la modalidad establecida con expresa prohibición de salir del país. 5. Disponer la remisión de las copias pertinentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la comisión del delito de falso testimonio de los testigos María Sol Barbosa, Carlos Esteban García y Hugo Eugenio Rodríguez. 6. Regular los honorarios profesionales ya aludidos y en las sumas indicadas en el punto 6 y 7, regístrese, comuníquese y oportunamente pase al juzgado penal número 10 de esta circunscripción judicial, firmado doctor María Avelina García, doctor Martín y doctor Oscar Gatti. Eso es todo. Buenas tardes. Y ves brillar el sol tras de mí, desnudar la ilusión, un poco de rock and roll. No es mejor quedarse mirando el cielo sin hablar, balbuceando en la ciudad. ¿Qué otra cosa hacer? Ya sabes perder. Doscientos monos hay en mi ventana. Algunos se ríen de mí. 200 manos llegarán mañana. El amor nos vuelve felices. Un señor te ve cruzando la plaza. Está bien el disfraz, ya no quieres correr. Después irán chicas a tu casa a decirte que no, que la vida no es cruel. ¿Qué otra cosa hacer? Ya sabes perder. Cientos monos hay en mi ventana. dice que se dice que nos cuentan que